Seguimos en Territory Mac y ahora nos pide paso nuestro compañero Iván Alexis. Iván es informático, podcaster, youtuber y autor del libro Cómo sacar partido a tu Apple Watch. Iván, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas, Jaume, ¿qué tal? Pues intrigado con el mensaje que me has enviado antes y ahora esta llamada, cuéntanos. Pues hoy vengo con una duda que me ha llegado por correo concretamente. Y es una cosa que curiosamente nunca había caído, ¿no? Y es que los usuarios que llevamos mucho tiempo en esto, pues tenemos muy claro este concepto, pero el que acaba de llegar al mundo del Apple Watch, y esto es aplicable también al del iPad, por ejemplo, o el del Apple TV, es una cosa que nunca me había planteado y es, ¿cuándo se puede instalar una aplicación en un iPad, en un Apple TV y sobre todo, que es lo que voy a responder aquí, en un Apple Watch? Es una buena pregunta, sobre todo para usuarios noveles. Porque llega el usuario nuevo y se puede pensar, ¿vale?, que todas las aplicaciones del iPhone son compatibles con Apple Watch y nada más lejos de la realidad. Son compatibles cuando tú en la App Store, ¿vale?, bajas hacia abajo y ves la compatibilidad y te dice que es específicamente compatible con Apple Watch. Te aparece un iconito de un iPhone, puede que te aparezca un icono de un iPad y puede o no que te aparezca un icono de Apple Watch. Cuando ese icono aparece, significa que esa aplicación es compatible con tu reloj. Si no está ahí, ¿vale?, olvídate. O sea, si tú ves una aplicación que solo es compatible con iPhone, no hay ninguna forma humana para que esa aplicación funcione en el reloj. Dentro de esto hay subcategorías, digamos, de aplicaciones. Tenemos las aplicaciones que acompañan a la aplicación del iPhone, a la que va en iOS, que desgraciadamente todavía son la mayoría, y significa que dependen, en este caso, al final del teléfono para funcionar. Lo que tiene instalado en el reloj es un mero acompañante de la aplicación del iPhone, que es la que realmente está ejecutando y la que hace todo. Y actúa un poco como pantalla, entre comillas, secundaria. Esto en las primeras versiones era literalmente así, una pantalla secundaria. Ahora, bueno, la aplicación del Apple Watch es independiente, pero requiere de datos que coge el teléfono, ¿vale? También hay aplicaciones que afortunadamente pues ya se liberan de esa lacra, ¿vale? Y son capaces de funcionar sin necesidad de tener el teléfono cerca o ni siquiera que es encendido, ¿vale? Actúan de forma completamente independientes. Y luego, dentro de estas aplicaciones que son independientes, entre comillas lo de independientes, como digo, tenemos las que son, como digo, que acompañan al teléfono, ¿vale? Que tú ves en la descripción de la aplicación que es compatible con el teléfono y también con el Apple Watch. Y luego hay algunas compañías que están separando su aplicación, por ejemplo, Bring, que lo llaman Bring for Apple Watch, y es una aplicación 100% independiente que va instalada directamente del App Store del reloj. Yo lo considero un error de estrategia, ¿vale? Está muy bien que sea la aplicación 100% independiente, pero mucha gente no sabe que existe, ¿vale? Precisamente porque no aparece con el resto. Otro ejemplo es el Banco Bunk, ¿vale? Que también es una aplicación independiente 100%. Iván, estas aplicaciones 100% independientes funcionan también en LTE, pero recuerdo que un día nos dijiste que no todas funcionan bien. Y esto aquí es el despiporre, ¿no? Porque Apple no indica en ningún sitio nada de esto, ¿vale? Solo te dice si es compatible o no con Apple Watch, pero no sabemos qué grado de compatibilidad, si puede funcionar con o sin el teléfono cerca, si funciona sin el teléfono cerca, si además es capaz de funcionar con los datos a través de la funcionalidad LTE o requiere directamente de una conexión Wi-Fi. Es un caos que, como digo, pues los que llevamos mucho tiempo en esto, pues estamos habituados al caos y más o menos nos defendemos, pero que muchas veces no pensamos en los pobrecitos que llegan nuevos a este mundillo del Apple Watch y se encuentran de pronto que no saben qué pueden instalar, cómo instalarlo, qué le va a funcionar, qué no le va a funcionar. Así que bueno, espero un poco que con este pequeño audio pues haber tranquilizado o calmado esa duda, ¿no?, de todos aquellos que lo tengan, o por lo menos, más que aclararlo, aclarar que es un caos y que es así. O sea, que no piensen que son unos torpes que no lo saben, no, es que no hay forma de saberlo. Ya. Y entonces, ¿qué nos puede ayudar a entender esa situación? Lo único que puede ayudar en este caso es leer la descripción del desarrollador, donde suele poner si la aplicación es independiente o no, si requiere, tiene funcional LTE o no. Pero bueno, esto lo suelen poner en inglés. Y muchas aplicaciones, lamentablemente, solo lo ponen en la descripción en inglés y el resto de idiomas se limitan a poner que hemos mejorado la aplicación. Con lo cual, pues también es cierto que ahí tenemos otra batalla que poco a poco esperemos que vayan mejorando y animamos a Apple a que, dentro de este caos que tiene montado, pues identifique de alguna manera las que son 100% compatibles, las que no, las que utilizan una cosa y la que no. Igual que debería haber hecho, y no ha hecho hace muchos años, diferenciar las aplicaciones que son 100% adaptadas a un iPad y no simplemente las que funcionen en un iPad. Que también hay muchas y eso daría para otro capítulo enorme y otro debate enorme. Iván, como sabemos que los ingenieros de Apple nos sintonizan, seguro que tomarán buena nota para solucionar estos temas que nos estás comentando hoy. Pues nada, esto es un poquito de lo que os quería comentar. Espero que os haya resultado interesante y me vas a permitir un poquito de spam porque acabo de publicar la actualización del libro Saca Partido tu Apple Watch, así que por fin ya, después de mucho sudor y mucha tormenta de experiencia tormentosa con Pages, ¿sí? Ya tenemos el libro actualizado con WatchOS 7 y por supuesto los nuevos Apple Watch Series 6, SE y un montón de cosillas nuevas que he metido por el libro, aplicaciones que no había puesto, etcétera, etcétera. Es una buena noticia. Iván, gracias por explicarnos cuándo se puede instalar una aplicación en un iPad, Apple TV o en un Apple Watch. Pues nada, un saludo y hasta la próxima vez. Sintonizas Territory Mac.